solo tú eres mi pasión, el poder que abarca todo mi corazón. Solo tú puedes transformar mis defectos en virtudes y así poderme usar. Que tu gracia me acompañe cada día, que seamos tú y yo toda la vida. Quiero un renuevo en mi vida, que tu poder me llene hoy día y que jamás se vaya tu preciosa unción. Quiero un renuevo en mi vida, que tu poder me llene hoy día y que jamás se vaya tu preciosa unción. Solo a ti cedo el control, de formar mi mente y mi corazón. Solo a ti cedo el control, eres dueño de mis horas, te amo Dios. Que tu gracia me acompañe cada día, que seamos tú y que yo toda la vida. Quiero un renuevo en mi vida, que tu poder me llene hoy día y que jamás se vaya tu preciosa unción. Quiero un renuevo en mi vida, que tu poder me llene hoy día y que jamás se vaya tu preciosa unción. Quiero un renuevo.